Cumplir, Radio Kermés va a cumplir 10 años el año que viene. Madres de Plaza de Mayo cumplió 45, perdón, abuelas, 45 años de lucha, impresionante. Cumplió también Charlie García, 71 años, y también hay otros cumples en ciernes, y quienes están cumpliendo 10 añitos también, casi lo mismo que Radio Kermés, son este colectivo, esta colectiva de Córdoba que por alguna razón se les ocurrió llamarse Fuera Porta. Y para saber por qué se llaman así y para hablar de la problemática ambiental y sanitaria que hay en no solo en la querida provincia de Córdoba, sino en distintos lugares de la Argentina, es que hoy recibimos a Luciana Mautoni. Ella es parte de este colectivo cordobés, cordobesa, pero que además sentimos que de alguna manera todos pertenecemos al Fuera Porta. Buenas tardes, Luciana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo están? Muy bien, Luciana, muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo, sobre todo a esta hora. No sabemos cómo está el festival, pero seguramente ya los pies se van cansando después de segunda jornada de actividad. ¿Qué es Fuera Porta, Luciana, y qué están haciendo? Bueno, muchas gracias por el espacio. Para nosotros es muy importante poder compartir esta lucha. Imagínate que nos hemos organizado, somos 60 compañeros de distintas luchas socioambientales que decidimos acompañar a las vecinas que emprenden esta lucha. Decimos Fuera Porta, es una empresa de bioetanol que es la única en el mundo a la que se le ocurrió producir biocombustible dentro de un barrio, en una zona residencial, en donde no hay ni siquiera una vereda de distancia con las viviendas de las vecinas que están acá presentes. Lo hace completamente bajo la ilegalidad, digamos, decimos que no, ninguna otra fábrica lo hace en el mundo por el alto grado de contaminación que emana en el aire, la contaminación que es responsable de todas las enfermedades que han ocurrido en el barrio. Hay muchísimos casos de enfermedades de respiratorias, oculares, dérmicas, cáncer, abortos espontáneos, nacimientos con malformaciones, e incluso lamentablemente tenemos que contar que hemos perdido a algunos compañeros en el marco de este proceso de resistencia. Imagínate que son más de 10 años de reclamos. Luciana. Además es muy peligrosa porque puede explotar, digamos, por eso es que no, generalmente no se realiza en zonas residenciales. Y en Córdoba capital lo que ocurrió es que agotamos todas las instancias judiciales posibles, pasamos por la municipalidad, por la provincia e incluso por tribunales federales, demostrando que están completamente ilegales porque van por fuera de la ley de ambiente, producen bioetanol sin estudio de impacto ambiental, sin haber convocado audiencia, por fuera de las ordenanzas de uso del suelo. Y en Córdoba pasamos por todas estas instancias y llegamos a la Corte Suprema de Justicia, porque hace un año presentamos la causa acá, estamos esperando una respuesta que consideramos que debería ser urgente, porque independientemente de que hace un año que la causa está acá en la Corte, nosotros llevamos sobre el cuerpo todos estos años de resistencia y lo que exigimos es que se contemple todo este periodo de lucha que es agotadora. Y lo que estábamos esperando era poder tener una reunión con Caferata, que felizmente nos recibió y pudo entrar en comunicación con las vecinas. Muy bien. Néstor Alfredo Caferata, el tema, Luciana, lo que te iba a preguntar era la cuestión que ya mencionaste a la pasada, de que fueron por las instancias legales, técnicas y demás, todos requerimientos que a cualquier emprendimiento industrial se le reclaman y se le exigen para que empiece sus actividades. La actividad de la fabricación de bioetanol, Luciana, está en manos de muy pocas firmas alrededor de todo el mundo. Creo que son menos de una decena las compañías que fabrican bioetanol y, por supuesto, la mayoría en otros lugares del mundo tienen por lo menos la precaución de funcionar, hacer funcionar sus fábricas en un parque industrial, en una zona especialmente preparada y que no tenga vecinos. En el caso de las vecinas y los vecinos cordobeses, bien digo, Luciana, ¿cómo se enteraron de que había una fábrica de bioetanol en el barrio? La fábrica Porta, hermanos, produce otras cosas más, bien, produce vinagre, produce fernet, y en realidad no había tenido problemas de convivencia con los vecinos hasta que empezó a producir bioetanol, que esto ocurrió hace más de 10 años, como lo venimos diciendo. Las vecinas se enteraron porque hubo un ruido muy fuerte en el barrio, hubo como una especie de explosión que las asustó. Entonces empezaron a preguntarse, a juntarse entre los vecinos para ver qué era lo que estaba pasando dentro de la fábrica. Les llamó la atención, empezaron a investigar y ahí empezaron a descubrir que muchos estaban con estas sintomatologías comunes, con enfermedades en los ojos, con enfermedades en la piel, que empezaban a ser recurrentes y acumulativas. De hecho, los médicos, el diagnóstico que han determinado es que no pueden quedarse en el barrio, sobre todo en los casos que son más complejos cuando se trata de cáncer y demás. Pero bueno, en realidad empiezan a investigar por su cuenta, empiezan a averiguar, a juntarse, y a partir de ahí fue que comprobaron que a partir de la producción de biocombustibles se estaba contaminando el ambiente y de este modo era lo que se estaban provocando las enfermedades que estaban ocurriendo en el barrio en ese momento. A partir de ahí surge la organización, el primer reclamo fue la municipalidad, la causa duerme en los cajones. Siguieron con la provincia, donde también hubo una investigación con algunas irregularidades, por no decir un montón, que se modificaron algunos datos de las investigaciones y demás, así que en la provincia también perdió la posibilidad de llevar adelante ese reclamo, y en tribunales federales con el juez Vaca Narvaja, que fue el último proceso, quien las pudo escuchar, porque se llevó a cabo por primera vez en Córdoba, una audiencia que fue pública, en donde todas las vecinas pudieron testimoniar y compartir sus casos. Entre estas cosas que comentaban, por ejemplo, una de las vecinas comparte cómo empezó a preocuparse, digamos, porque es una vecina que lamentablemente tuvo dos pérdidas de embarazo, al igual que lo tuvo una vecina del frente y al igual que ocurría con las dos vecinas contiguas dentro de la misma cuadra, digamos. Hablamos de casos alarmantes de enfermedades muy complejas. Y lo que te iba a compartir en relación a los síntomas es que uno de los diagnósticos de los médicos es que estas vecinas lo que presentan es un cuadro que se llama síndrome químico múltiple, en donde todas estas enfermedades se presentan juntas, ¿no? E insistimos en esto, de que son acumulativas, de que van deteriorando los cuerpos, y es por esto que exigimos que la justicia responda de una manera un poco más rápida, como viene manejando, o sea, ante casos que atentan contra la vida. La verdad es que entendemos que puede haber irregularidades a la hora de controlar algunas actividades comerciales, no sé si industriales. Insistimos en este punto porque está más que claro que no debiera haber ninguna dificultad para controlar actividades industriales. Insistimos porque lo que nos está contando Luciana es que Porta Hermanos fabrica biocombustibles en un barrio, sí, pegado a la casa de las vecinas y los vecinos. Lo que pasa es que antes del 2012, Luciana, a ver si me equivoco, Porta fabricaba nada más que licores, el fernet tan conocido y también el alcohol que tenemos en el botiquín. Y a partir del 2012 empieza con el bio 2, con el bioetanol, a producirlo, pero lo produce en ese mismo lugar. Y acá empieza una catarata de enfermedades. Lo que está contándonos Luciana es verdaderamente angustiante. Y empezaron a notar que las vecinas empezaron a notar que estaban sufriendo todo tipo de enfermedades y en muchos casos las mismas, generadas por las emanaciones de la producción del bioetanol. agotaron todas las instancias en Córdoba, Luciana, o entendí mal? Digo porque finalmente el año pasado llega la causa a la Corte Suprema, donde otra vez la siesta de los justos les estaba esperando, pero seguramente ya habían hecho todo el recorrido por el Poder Judicial Provincial en Córdoba. Tal cual. Habíamos pasado por la municipalidad, por la provincia y en tribunales federales después de todo este proceso de la audiencia, de una visita del juez a la fábrica, incluso. Lo que determinó Vaca Narvaja fue, comprobó que Pozos Hermanos produce bioetanol en la fábrica, en zona residencial. Comprobó también que estaba por fuera de la legalidad, porque no había presentado el estudio de impacto ambiental, porque no había convocado audiencia pública, porque no podría producir ahí porque iría en contra de la ordenanza de la ley de uso del suelo. Y sin embargo, la resolución del juez fue otorgarle un nuevo plazo a Porta para que presente los papeles. En ese marco es que las vecinas decidieron pedir este recurso extraordinario y presentarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 5 de julio del año pasado. Y desde ese momento que estamos esperando que Cafferata finalmente lea la causa y habilite el ingreso de este expediente a la Corte Suprema. Por eso es que estamos en Buenos Aires y por eso es que hicimos esta movilización. Por suerte las vecinas pudieron hablar con Néstor Cafferata y lo que nos compartían es que en este diálogo pudieron hablar de muchas de las cosas que no están en el expediente y que muchas veces tienen que ver con el sentir, ¿no? Habría que preguntarse qué lugar hace la justicia a esto que ocurre, digamos, en qué parte de los expedientes compartimos quienes vivimos en los territorios y quienes sufrimos este avasallamiento por parte de las empresas, cómo nos sentimos y qué es lo que ocurre en nuestras vidas cuando a alguien se le impone invadir el territorio que habíamos elegido para vivir. Entonces, en un diálogo sinceramente estoy un poco perdida con el horario porque estamos acá, pero me atrevería a decir que estuvieron casi una hora hablando con Néstor Cafferata y entonces estamos como por emprender la vuelta a Córdoba de alguna manera a gusto con haber podido tener una instancia de diálogo al menos. Le decimos a la audiencia que el doctor Néstor Cafferata es quien designó la Corte Suprema de Justicia de la Nación como secretario de Juicios Ambientales y lo que estabas diciendo también, Luciana, nos resulta muy estremecedor porque entendemos en el acto que no hay ningún lugar en los expedientes para que queden asentados los sentires y los sentires fundamentalmente, porque por ahí el pensar sí se puede poner en palabras, pero no se puede poner en un legajo que, por ejemplo, el 43% de los vecinos y las vecinas de la fábrica de Porta padece cefaleas persistentes o que el 35% padece conjuntivitis y congestión ocular o que un tercio de ellos tiene neumopatías obstructivas, gastritis, síntomas compatibles con la gastritis, dermatitis por irritación química y demás. Esto es imposible que entre. ¿Les parece que fue auspicioso entonces este encuentro con Cafferata, pero tuvieron que viajar a Cava, donde atiende el señor, y desde ayer, ¿qué estuvieron haciendo, Luciana? Y con esto ya damos por concluida esta primer charla de la que te agradecemos muchísimo. Contanos, por favor, cuáles fueron las actividades que desarrollaron y que ahora están culminando con el festival Fuera Porta. Ayer tuvimos algunos inconvenientes con el transporte, con el que veníamos, entonces la grilla de actividades que era enorme, se nos fue como achicando, pero cuando llegamos lo primero que hicimos fue una intervención artística frente al obelisco, tomamos algunas fotografías y estuvimos tratando de difundir la lucha, compartiendo folletos con la gente que se nos acercaba y demás. Después nos fuimos a Plaza de Mayo, porque entendemos que la lucha en defensa del ambiente y de la salud son derechos humanos y que es importante pensarlo en clave de continuidad con otras luchas que han estado antes que nosotros. En Córdoba capital, la causa madre, digamos, la primera causa en donde empezamos a movilizarnos quienes estamos preocupados por lo socioambiental, es la causa de Barrio Ituzaingó, en donde un grupo de madres formaron una organización en contra de las fumigaciones que se arrojaban sobre sus barrios, que lamentablemente generó muchísimas víctimas ahí. Las madres de Barrio Ituzaingó hace más de 20 años que realizan la ronda de los barbijos todos los 19 de cada mes. Esta es una actividad que consiste en rondar la plaza principal de la ciudad de Córdoba, que es la Plaza San Martín, y lo hacen con barbijos porque era el elemento que utilizaban como protección dentro de su barrio cuando las fumigaciones afectaban el territorio. Luego se instauró como un acto simbólico y una reivindicación sostenida durante todos los 19, y en realidad es una marcha que también se inspira en nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, por esto mismo que te decía de la, del deseo de darle continuidad a la defensa de los derechos humanos y a ampliar los atropellos que se cometen contra las vidas y contra los territorios y los modos en los que elegimos vivir. Entonces, lo que hicimos fue realizar esa ronda de los barbijos, que es, puede haber resultado curioso porque en el medio ocurrió la pandemia, ¿no? Entonces, ese elemento que las madres utilizaban para protegerse, que después se transformó en un símbolo de lucha, en la pandemia se volvió también la herramienta con la que nos hemos protegido. Y hoy, que nadie está usando barbijos, estamos con el deseo de poder recuperar este símbolo que nos pertenece. Muy bien. Después de la ronda de los barbijos nos fuimos al espacio Pasco, en donde pudimos proyectar algunos de los documentales de la lucha. Hay mucho material sobre esta resistencia que se puede ver en nuestras páginas en las redes. Estamos como Fuera Porta en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y si no, también nos pueden escribir y podemos acercar esos materiales. Y eso, compartimos los documentales con varios compañeros de Buenos Aires con los que pudimos entrar en contacto. Se acercó muchísima gente, así que fue un espacio lindo para compartir. Y hoy, desde las 8 de la mañana, estamos acá en la Corte Suprema de Justicia. También realizamos varias intervenciones artísticas. Las vecinas acaban de hacer una conferencia de prensa. Y estamos ya casi cerrando el Festival Primavera Sin Porta, que contó con la participación de varios artistas. Paula Ferré, Juan Smith, la Murga La Runfla de Cali Canto. Y está por tocar Bruno Arias en este momento en el escenario. Buenísimo. Bueno, te vamos a dejar para que lo vayas a disfrutar a Bruno Arias y que sigas con la compañerada ahí de Budas, disfrutando de la jornada que les queda por delante, después del esfuerzo y una vez más, ¿no?, consagrando los cuerpos a la militancia, Luciana, que les reconocemos desde acá y con la que nos solidarizamos. Estaba hablando con Luciana Luciana Mautoni, del colectivo Vecinos Unides, Vecines Unides en defensa de un ambiente sano. Por eso dije Budas. Esperamos que todo haya estado a la altura de la circunstancia y que hayan hecho circular también el cómic donde cuentan la trayectoria de Budas, y por supuesto estaremos ansiosos por recibir estos mismos materiales. Luciana, ya está todo compartido también en nuestras redes. Te agradecemos muchísimo y tenés el micrófono para saludar o darnos un último empujoncito a quienes no se animan a comprometerse con las luchas ambientales y sanitarias que nos debemos. Perfecto. Muchas gracias por mencionar el cómic. Esa es la última pieza de comunicación que pudimos construir. Estamos muy contentos con ese material, porque quienes acompañamos a las vecinas desde hace tiempo, lo que hicimos fue tener un par de reuniones tratando de repensar cómo nos nombramos y cómo contamos la historia, ¿no? Muchas veces cuando uno está en el camino de una lucha termina repitiendo generalmente lo mismo, y no queríamos seguir haciendo esto porque... Y ahí va la parte interesante de luchar en defensa del ambiente. Así como la justicia demora, y eso nos perjudica y ataca las vidas y afecta, también nos da tiempo para organizarnos. O sea, es tremenda la red de compañeros que están presentes acá. Es muchísimo lo que se aprende en los caminos de la resistencia, porque aprendemos a construir lazos verdaderamente solidarios, afectivos, a empoderarnos. Las mujeres y hablamos siempre de mujeres que emprenden estas luchas, porque se da una cosa muy curiosa, que es que generalmente son las vecinas las que emprenden esta defensa en relación al ambiente, y son en su mayoría amas de casa, que antes no habían participado de otros espacios, y que al formar parte de un colectivo y al salir a cuidar y a defender el barrio y a la familia, han aprendido a empoderarse y a reconocer el valor que tienen como defensoras ambientales. Hace muy poquito recibieron, de hecho, un premio, el premio Berta Cáceres, en Diputados de la Nación, que era un reconocimiento por este camino emprendido. Creo que estamos en un momento muy interesante en donde estamos empezando a ver esto que ocurre en relación a los colectivos, principalmente liderados por mujeres que han salido del barrio y que han aprendido a fuerza de esto, de que no les queda otra, a defender la casa, a cuidarla y a compartir con otros. Así que a quienes no se animan a sumarse a las luchas ambientales, se están perdiendo la posibilidad de construir cosas que valen la pena, realmente. Muchísimas gracias, Luciana. Que tengan muy buena jornada, ¿eh? Nos vieron llegar en 2013. Nos escuchamos con el corazón.